Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también: el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán presentar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta lectura nos pone bastante serios a todos, porque las palabras del Señor son ciertamente como muy serias, muy severas, ¿no? Es una como una profecía así esplendorosa o agradable. El Señor anuncia para el futuro, un tiempo muy difícil, tremendamente difícil, y aquí va acumulando, porque va diciendo lo que pasará y lo que vendrá, y después dice, bueno, y todavía vendrá más. Y luego nación contra nación y reino contra reino, luego grandes terremotos, paz, peste y hambre, luego fenómenos aterradores, señales en el cielo, luego los detendrán, perseguirán, entregarán, encarcelados, y luego hasta entregados por sus propios padres y hermanos, parientes y amigos. Bueno, es como un listado de cosas terribles lo que el Señor anuncia para el futuro, pero también para el presente, porque en realidad le preguntan por el futuro, pero el Señor, como lo dice tantas veces en el Evangelio, anuncia y se dirige propiamente a los discípulos del presente. Lo que va a suceder, acá no dice el Evangelio que será ya en el siglo 44, les dice a los cristianos, en el futuro, mañana, pasado mañana, o dentro de 1000 años. Esta será como una constante de la vida cristiana, más bien. Ese futuro del Señor en el que se habla aquí en el Evangelio, más bien se refiere a lo que sucederá a los discípulos a través de la historia. Y por supuesto que habrá un momento último, culminante y terrible. Y no sabemos cuándo, la pregunta. ¿Cuándo tendrá lugar esto? Nos interesa saber un poquito, quisiéramos más detalles de la fecha y el, para estar prevenidos, ¿no? Mejor preparados. Si dice, no, será en el siglo 22. yo no espero vivir hasta el siglo XXII, pero ya está, yo ya puedo estar tranquilo, porque no va a ser ahora. No, el Señor no dice, será dentro de 100 años, será siempre que haya un discípulo. De alguna manera, el discípulo verdadero va a pasar por el misterio pascual, pasará por la cruz, de alguna manera, con diversa intensidad que solo Dios conoce, pero Jesús nunca ha dicho, y eso es lo que plantea tanta gente, ¿no? Si yo soy bueno, ¿por qué me tiene que pasar esto? Que Jesús nunca ha dicho que a los buenos, o a los suyos, a los discípulos, les va a salir todo bien. Él nos da como unas líneas, como unas directrices de lo que será la vida cristiana auténtica a través del tiempo. Y en medio de todo esto va señalando la victoria pascual, porque dice, no se alarmen, no tengan pánico, esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí, o sea, lo ve como una gran oportunidad para crecer. Tengan presente que no deberán preparar su defensa, yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría, o sea que el Señor estará presente, ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza, gracias a la constancia salvarán sus vidas. Están como combinados lo terrible y la victoria, lo glorioso, la victoria del Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre que hay un cristiano. Cuando lo del templo de Jerusalén ya pasó, en el año 70 más o menos, no quedó piedra sobre piedra de aquel templo, vinieron los romanos y arrasaron con todo. Pero eso fue un episodio en la historia. Luego la historia continúa y ha seguido así a través de los siglos y milenios, y seguirá. Habrá momentos más crudos, más difíciles, habrá muchos mártires, pensemos que en el último siglo ha habido más mártires que los primeros 4 o 5 siglos cristianos. Pensamos en las persecuciones de los emperadores romanos, en el círculo, en los leones, en todo aquello. Hubo muchos más mártires en el siglo XX que en aquellos siglos terribles. Pero mucho más terrible fue ahora, la persecución del comunismo o del nazismo, del Islam actualmente. Mucho más. Es como una constante en la historia. Entonces, el Señor nos prepara. Él nos satisface la curiosidad. Nosotros nos gusta, somos curiosos, nos gustaría. Esto lo ha dicho hace muy poco el Papa Francisco, ¿no? Hemos recibido ahí un texto muy interesante de una homilía de estas durante la semana del Papa, de la semana pasada, donde hablaba de esa curiosidad, el afán de saber que tienen, que es tan humano, tantas personas, sobre las cosas de Dios, ¿no? De recibir revelaciones, visiones, secretos, ¿no? Que se nos revelan, que, bueno, hay mucha gente así como aficionada a recibir la última revelación, el último secreto que se manifiesta, como la última carta de la Virgen, dice el Papa, eso no es cristiano. Esa curiosidad, así que insaciable, ¿no? De querer todos los días estar averiguando a ver cuál es la última novedad está allá en el Evangelio. Eso es lo que realmente importa, y vivirlo. El futuro está presentado así, como situación de fracaso y persecución. Jesús no anuncia el éxito. Nunca anunció el éxito inmediato. Hay libros, a lo mejor conocen ustedes, pero hay libros que tienen mucha difusión, mucha venta, con títulos parecidos a este, ¿no? ¿Cómo tener éxito en los negocios? ¿Cómo tener éxito en el amor también? ¿Cómo tener éxito en, no sé, en cualquier aspecto de la vida humana? ¿Cómo tener éxito? Y eso tiene clientela. Jesús no dice él cuál es la fórmula del éxito fácil. Ciertamente que con él el último éxito, el gran éxito, está totalmente garantizado, pero no al modo humano, no al modo humano, que es lo que surge tan fácilmente en nosotros. Diríamos que pareciera, por lo que el Evangelio muestra, que Jesús prepara a los discípulos, aquí hablamos de discípulos, ¿no? Se dirigen a él como maestro. ¿Cuándo tendrá lugar esto? Somos discípulos. Y él los prepara para la persecución, para la tribulación, para la dificultad. Se puede decir que el cristiano es el que está preparado o dispuesto a afrontar las dificultades de la vida y las persecuciones, incluso hasta las más terribles como están aquí, pero con el Espíritu de Jesús, con la fortaleza y la confianza, toda la confianza puesta en la victoria pascual de Cristo. El cristiano sabe lo que le espera si quiere, si es fiel y si quiere ser fiel, pero sabe la victoria está asegurada y sabe que él tiene que responder a la persecución con las armas de Cristo. Y eso es ser de Cristo Rey. Nosotros somos de Cristo Rey. Se acerca ya la solemnidad de Jesucristo Rey. Por ser de Jesucristo Rey, por ser del Evangelio, por querer ser, no se nos asegura la vida fácil, cómoda y el cumplimiento de todos los deseos y a corto plazo. No, a nadie se le asegura eso. Si alguien lo asegura es un falso profeta, como se dice en otro lugar del Evangelio. O estoy aquí y estoy allí. No, no lo sigan. Él nos asegura una más profunda participación en el misterio pascual, en su propio destino de cruz y de gloria pascual y de gloria eterna. Eso es lo que nos asegura Jesús. Estar más cerca de él en la pena, como diría San Ignacio, para seguirlo en la gloria. Por eso el mismo San Ignacio veía como una bendición, y no solo eso, sino que pedía al Señor para sus hijos, en aquella época, ¿no? San Ignacio, cuando fundó la Compañía de Jesús, pedía persecuciones y dificultades. Él no pedía, Señor, que esto se expanda rápidamente y que sea todo fácil, que todos los problemas desaparezcan. Él pedía con la mentalidad, con el espíritu, ¿no?, de los santos, como tantos santos o todos, pedía que no falten cruces, porque si faltaba la cruz, eso no era una buena señal. Si a la cruz, si a la compañía, si en el crecimiento de aquella obra que fue impresionante, pero si en ese crecimiento, que realmente fue impresionante, hubiera faltado la cruz, hubiera sido como un crecimiento, a San Ignacio al menos no le gustaba, como que no tenía, faltaba allí el sello del Evangelio, el sello de Cristo muerto y resucitado. Pedimos entonces al Señor, ¿no?, que sepamos, nosotros creo que no pasaremos por todo esto, no, tal vez no, creo que no. Guerras y revoluciones hay por todos lados, pero ni siquiera nos tocan de cerca a nosotros, aunque ahora Funes es como la capital de la mafia argentina, pero bueno, pero no estamos todavía tan cerca, no nos toca así vitalmente a nosotros. Nación contra nación, reino contra reino, esto todos los días en nuestro mundo, grandes terremotos, peste y hambre, realmente no nos toca directamente, o la persecución tan cruda, entregados por propios padres y hermanos. Esto pasa en los países islámicos, está pasando ahora, entregados por los propios parientes, y entregados incluso a una persecución y a una muerte cruel. A nosotros no nos está pasando por ahora, pero lo que nos tiene que pasar y nos pasará siempre es seguir a Jesús y las dificultades, y el dar la cara y el tener que superar a veces la soledad o el desprecio o un fracaso o muchos fracasos, humanamente hablando. Eso sí que nos puede pasar bastante, y a veces hasta perder. Aquí dice que no se perderá un cabello, sin embargo, muchos cabellos caen de la cabeza, pero dice como diciendo, bueno, pero yo los voy a cuidar. Este es un modo de hablar. Perderemos cosas, pero serán para ganar. Cuando está todo perdido, en realidad está todo ganado, si yo sé aprovechar esa pérdida para el desapego, el desprendimiento. Pierdo la seguridad, las cosas a las que yo me aferraba o en las que ponía mi esperanza y mi alegría, demasiado tal vez. Esas cosas a veces se pierden, pero es para que yo ponga mi esperanza y mi fuerza y mi alegría en el tesoro del amor de Dios. Todo esto es nuestro, todo esto Jesús lo anticipa, o sea, es nuestra la dificultad, es nuestra la cruz, en una medida muy suave. Dios sabe que, como que nuestra debilidad no permite terribles persecuciones, pero sin duda que algo pasamos o pasaremos si nosotros queremos ser fieles. Ya cada día trae su propio afán, y cada día implica renuncias, si uno quiere ser fiel y si uno quiere amar y seguir por el camino derecho, ya cada día. Pero esto que se anuncia aquí de la participación más profunda, más íntima en el misterio y en la victoria pascual, eso se dice para aquellos, porque todo el tiempo está hablando Jesús a los suyos, a los discípulos, a los que son hijos, como San Pablo hablaba aquí a los cristianos de Tesalónica, hay que trabajar. Estos no tenían grandes persecuciones, pero se ve que no querían ni siquiera trabajar. Pensaban que Jesús iba a venir muy prontito. Y bueno, ¿para qué trabajar? ¿Para qué molestarse? Si bien ya es la segunda venida, ya está, listo, esperemos nomás. No, había que trabajar, cada día ganarse el pan con el sudor de la frente. Y luego, además del trabajo cotidiano, luego sí vinieron persecuciones, también para ellos. Pero esto siempre para los discípulos. Quiere decir que estas dificultades, que pasa todo el mundo, pero estas dificultades insertadas en el misterio pascual, en la cruz de Jesús, con toda la esperanza de gloria que emerge de la cruz, eso es para los discípulos. Tan importante, lo ha dicho también el Papa hace poco, el sentido de pertenencia, el saberse discípulo, el saberse hijo, el saberse realmente cristiano, el saberse en su familia, la iglesia es mía, o yo me pertenezco, soy pertenencia de mi madre la iglesia, tenemos una comunidad, estamos en comunión, con aquellos mártires del siglo I, con los mártires del siglo XX, con los que están en China o en no sé dónde, en Siria. Estamos en comunión con los mártires y los santos de siempre y con tantas personas que uno conoce que viven virtuosamente, que cargan su cruz y que tienen la fuerza y hasta la alegría de vivir la cruz como una gracia. Eso nos sostiene. Tener estos hermanos o estos como parientes grandes, ¿no?, en la presencia de Dios, estar insertados en esa comunión, eso nos hace fuertes también a nosotros. Tener a la Madre Iglesia y tener la pequeña Iglesia. Por eso es tan importante, somos de Cristo Rey, vamos a celebrar a Jesucristo Rey el próximo domingo. Pertenecemos a una comunidad, a una familia espiritual. Nos hace bien, es muchísimo más lo que recibimos que lo que aportamos. Nos hace bien tener un hogar espiritual, nos hace por supuesto muchísimo bien tener la iglesia, y nos hace bien vivir la iglesia en lo concreto, de un modo mucho más cercano y como cálido, en ese pequeño hogar que es la familia espiritual. Nos preparamos entonces para vivir nuestra solemnidad con toda alegría, con toda esperanza, tratando de como meternos más en el Evangelio, comprendiendo lo que el Señor, con su amor infinito, nos está enseñando, que es confiar en Él absolutamente. Pase lo que pase, aunque se caigan las estrellas del cielo, como dice en otro lugar, Él es el rey del universo, ¿no? Alfa y Omega. Él nos ama, si nosotros queremos amarlo, estamos realmente asegurados y podemos fructificar para mucho bien en este mundo. Que así sea.